Llegó la hora unión con entrevistas, comentarios, mucho más. La hora unión aquí en LaPuntaRadio.com. LaPuntaRadio.com. Muy buenas tardes, amigos oyentes de La Punta. Les habla Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Como están amigos, es para mí un altísimo honor dedicarles este programa a todos ustedes, primer programa del año, en el cual vamos a hacer un recuento de lo que pasó en nuestra primera experiencia en el radio con LaPuntaRadio.com, agradeciendo a nuestro amigo Coveñas por esta iniciativa tan buena que tuvo para difundir vía el micrófono las ideas que La Punta necesita, que todos participemos, que los de a pie se pongan al frente y vivan acá todo presente para mejorar nuestro distrito. Ya no más esos tiempos en que estamos digitados por partidos que tienen 25 años. Por eso, amigos, el día de hoy es un homenaje a LaPuntaRadio.com, a esos 25 programas que hemos tenido, y agradecer a esos tantos 30 personas que pasaron por este micrófono para ser entrevistados. Vamos a comentarle de ellos, hacerles recordar algunas anécdotas con ellos, cómo se han entregado a ustedes diciéndole de su vida, cómo se formaron, la relación que tienen con La Punta y qué quieren para La Punta, como todos nosotros. Entonces, amigos, este va a ser un programa y una entrevista que no salió al aire por motivos de diferentes problemitas que hubieron, pero el día de hoy lanzamos al aire como la primera entrevista de la Hora Unión a nuestro alcalde, Pío Salazar. Él tuvo la gentileza de ingresar al estudio que estábamos grabando en el Regatas Unión. Él tenía un compromiso, un almuerzo, una cena ya, y al salir del club pasó a las oficinas nuestras, que estábamos grabando un programa, y tuve la suerte de entrevistarlo, cambiar un poco de ideas y decirle mi criterio. Yo no tengo pelos en la lengua, como ustedes saben, yo digo las cosas como son, y tuve la oportunidad de conversar con él y decirle mi punto de vista. Entonces, amigos, eso vamos a tener el día de hoy, una entrevista con nuestro alcalde Pío Salazar. Vamos a hacer un pequeño recuento con los nombres de las personas que han pasado por acá en estos 27 programas y vamos a hacer un pequeñísimo corte y volvemos con la Hora Unión. Thank you. Bien, amigos, ya empezamos nuestro programa de verdad para hacer ese recordatorio de esos programas tan lindos que nos inspiraron, nos ayudaron y conocimos a mucha gente. Entonces yo quisiera empezar a recordar algunos nombres que pasaron durante estos 28 programas que tenemos al aire. Para hacer el recuento del año pasado, entonces teníamos la primera que vino fue María del Pilar Fortunic, ¿se acuerdan de ella? Que nos habló de la isla San Lorenzo, del proyecto que existe, de su trabajo como antropóloga, y la pasamos bonito, conocimos la historia de la isla, y a lo que nos atenemos pues con ese sistema que quieren implementar, de que sea un gran almacén aduanero, o que haya un resort. Entonces tuvimos una buena charla con ella referente a la isla San Lorenzo. Después tuvimos a Juan Acevedo, el Cuy, si se acuerdan, que fue el caricaturista, o que es el caricaturista e historiador más famoso del Perú, y él vino acá simplemente, no por lo que era el famoso historiador de cuentos, sino porque fue timonel del Club Regatas Unión. Entonces él es un historietista famoso, como el famoso Cuy. Estuvimos muy contentos con él, estuvimos conversando, y él llegó con un chef, un famoso chef, el chef Don Lucho, que tiene su página en internet, tiene más de 40.000 seguidores. Y si ustedes se animan, chequeen la página de Don Lucho. Entonces, así empezamos. Después tuvimos a los entrenadores cubanos, a Wilmer Lewis y otros entrenadores cubanos, que nos contaban el proyecto para cuando todavía no habíamos sido elegidos para los Panamericanos como sede. Pero sí teníamos los bolivarianos y teníamos el campeonato juvenil sudamericano en Perú. Entonces logramos con ellos implementar una amistad profunda, logramos traer a Fournier, el remero cubano, que ganó por el Club Regatas Unión Cotiver. Entonces fueron pasando las entrevistas, después tuvimos con Carlos Monteagudo, que fue también el entrenador de canoas. Después ya tuvimos a nuestra psicoterapeuta, que acaba de pasar por acá por la oficina. Ya saben que estoy hablando de Maricruz Jiménez. Maricruz Jiménez tiene su programa en esta estación, ella está a las 3 de la tarde ahora, y creo que desde su punto de vista ella está ayudando a muchos de nosotros con sus acertados comentarios. Luego tuvimos al padre Miguel Ranera. Acuérdense que el padre Miguel Ranera, para quien no lo conoce, es el director fundador de Coprodeli. Fundación Coprodeli, que al día de hoy cuenta con 16 colegios, cuenta con 5 urbanizaciones construidas por ellos mismos en Ica, Pisco, Nazca, un parque industrial y en la selva 200 hectáreas donde se siembra cacao y papaya. que es muy loable la acción que realiza el padre Miguel Ranera, aquí el Callao, porque sus chicos de los colegios que tiene, como es el Hipona, en Sanita Colonia, y en Ventanilla, tres colegios más, en las pruebas educativas realizadas el año pasado, el Hipona salió el número uno en Callao, por encima de los más colegios estatales y privados. Y para colmo, el número 5 a nivel nacional. Entonces lo tuvimos acá el padre Ranera, nos contó cuál es el sistema educativo, nos desasnó un poco con todo lo que es la creencia de que no hay educación, como se está diciendo en los periódicos y la televisión. Existe la educación, pero no en la suficiente cantidad como para decir estamos bien, pero sí hay una buena educación en algunos centros, como son los de Cocodero. Después también estuvo por acá Carmen Maqueboy, acuérdense que es punteña, ella es historiadora, hicimos una entrevista muy bonita de un libro que ella publicó por esos días, que se llamaba En pos de la República. Ella, por si no la conocen, ella es nacida aquí en La Punta, criada aquí en La Punta, estudió en el Colegio San Antonio del Callao, donde ha dado lauros de verdad para La Punta y para Callao, con chicas de valía a nivel mundial. Y Carmen, para quien no la conocen, ella es la única punteña chalaca que haber ganado el premio Guggenheim de Alemania por sus trabajos en develar la historia. Entonces, la beca Guggenheim es dada para muy poca gente a nivel mundial. Y una de las ganadoras la tenemos a ella, que es la punteña, y es Carmen Maqueboy. Ella ya ha escrito 25 libros el día de hoy y está por presentar un libro dentro de un mes aquí en Lima, que ya le daremos a conocer para invitarlos a la presentación. Después de la entrevista de ella, hemos tenido a María Rosa Zagal. Acuérdense, María Rosa es un baluarte de La Punta. Ella es una mujer que borda los 85 años, me parece, pero tiene a flor de piel esa juventud que todos quisiéramos tener. Ella nos contó de los baños municipales, del Cursal, de la fiesta de carnavales. Fue un programa lindísimo por la apertura de una señora mayor, pero con ese espíritu de juvenil y que siempre estará a la vanguardia de lo que debe ser las buenas costumbres y los buenos ideales. Desde acá nuestro saludo para ella. Después, amigos, vino Marcial Pérez, presidente de Rotary Club. Tuvimos a María Ítola Ántola, frontonista. Después tuvimos a Jorge Prialé, él es abogado y es registrador público del Callao. Nos contaron ellos tres sus historias personales, cómo llegaron a ser lo que son y lo que les gustaría que La Punta sea, ¿no? Como siempre, tener esa libertad de ser punteños y de poder decidir las cosas que uno quiere en La Punta, no que se la decidan a dedo. Entonces, para eso hay que trabajar siempre, ¿no? Entonces, después tuvimos a Pepe Rizzi, el mismo Ángel Coveña, lo entrevistamos, el propietario de esta emisora. Lucho Olivencia, ¿qué decir de Lucho Olivencia? Remero del Club Regatas Unión, él es miembro de la Federación Peruana, o fue miembro de la Federación Peruana de Remo, pero vino con otra misión acá de presentarnos un libro altamente esotérico, el cual lo comentamos, lo difundimos acá ante ustedes y pasamos una tarde muy linda con él. Lamentablemente, saliendo acá al día siguiente, tuvo un accidente muy grave. Él ya se ha recuperado, pero fue muy difícil el momento para él. Llegó después el tiempo de Manuel Tevez, el entrenador de tenis del club de la Policía Nacional, un hombre que se ha fundado en La Punta. Él llegó acá hace más de 30 años como un chiquillo policía y vino para reparar y hacer la cancha de tenis de la comisaría 30 años atrás, y desde ella se quedó. Él ya estaba en plan de jubilación, han pasado 30 años, por él han pasado cientos de chicos, buenos, regulares y malos tenistas, y yo doy fe por uno de ellos, que es mi hija, ¿no?, que la preparó él, y mi hija ha sido campeona nacional en Estados Unidos en categorías juveniles y ha jugado número uno por la universidad en Los Ángeles durante 4 años, ¿no? Entonces después ya tuvimos a Renzo y a Sandro Martorella a contarnos sus experiencias, cómo se desarrollaron en Estados Unidos, Renzo sobre todo, que trabajó casi 30 años con la Asociación de los Boy Scouts y ahora está haciendo una labor muy buena aquí en Lima como el Rotary del Callao. Carlos Pajuelo, con su esposa, también un abogado que vive en la punta, nos contó su historia, su vida, para que todos sepamos quiénes somos y con quién andamos, ¿no? Después de ellos, acuérdense que tuvimos también la charla con Charlie Velarde, el popular Chale, y hablamos de toros, porque aquí en la punta hay una afición grande y le gustan los toros, y hay que respetar los gustos de todos, y hablamos de la primera corrida, y creo que fue la única, que se dio en la punta, ahí por los años, no me acuerdo si fueron 77, 78, yo tuve el honor de estar de concejal del distrito en deportes y cultura, y eso me tocó organizarlo, así que yo hice esa corridita de toros, y el matador, uno de los matadores fue Chale Velarde, así que comentamos y hablamos una tarde muy bonita con relación a esa actividad. Después de eso ya tuvimos a otros entrevistados, como Juan Carlos Agurto, profesor de Taekwondo, a Luis Dubois, ese es el chef que hablamos hace un ratito, que se entrevistó a él, a Alejandra María Pinto, entrenadora de kayak que vino del Brasil. Ella vino acá a Perú a dar el primer curso para entrenadores, categoría 1, en canotaje y kayak. En la punta presentó a cuatro nombres, el chico Panés, que trabaja en la municipalidad, y de Regatas Unión fuimos 4, y el quinto fue una persona de la Federación Peruana de Remo, Enrique Salazar. Gracias a Dios aprendimos y pasamos el examen, que fue lo principal, y nos otorgaron nuestro título de entrenadores de canotaje y kayak, profesores categoría 1, para poder desarrollarnos a nivel de universidades. Así que seguíamos las entrevistas, íbamos ganando un poquito de experiencia, seguíamos con el jalón de orejas, porque siempre decimos lo que nos parece mal, y a quien no le guste, que se la chante. Después tuvimos a Jaime Pereira, entrenador de la Selección Peruana de Kayaks, a Roberto Larrea, a otra entrevista, y a Eduardo Troncoso, juez de canotaje del Perú. En el caso de Roberto Larrea, esa fue una entrevista muy interesante, porque él es el productor del programa televisivo Combate. Entonces había mucha expectativa en que él viniera, que nos contara, y hicimos acá una oferta para los que quisieran ir al programa para verlo en vivo, y él tuvo una buena aceptación, porque creo que como 10 o 12 personas llamaron a él y fueron al programa en vivo. Después, en la parte política, hemos tenido entrevistas ya para nuestros precandidatos o candidatos a los próximos comicios electorales a realizarse el próximo año, me parece que son todavía, no, 2016, ¿no? 2015. Este año ya. Entonces ya se dio la partida de este partidor, que acá creo que tenemos cinco candidatos, y nuestro alcalde va a relanzarse para después tratar de lanzar a ser presidente del Club Regatas Unión, que es lo que me ha dicho a mí, que va a terminar su campaña esta vez para después, en 2 años, quiere postular para Regatas Unión, y yo lo felicito, y le dije, como verán en la entrevista, que en esa época yo postularé para la alcaldía de La Punta. Entonces, después entrevistamos a José Pepe Torquiani y a José Pepe Rizzi, o Pepes. Entonces ellos son otros dos candidatos que se presentan con mucha fuerza, y creo que ahí para de contar el partidor. El resto que venga va a venir solamente de camotillo, a jugar camote. Pero estos tres son los posibles candidatos, estas tres personas, estos tres amigos, son los que lucharán por ese sillón municipal de La Punta. Como ustedes saben, yo estoy por el cambio. Como ustedes saben, todo cambio es bueno cuando pasa de muchos años. Entonces, siempre les diré lo que siento, lo que pienso, todos somos amigos, pero La Punta necesita un cambio. Elegir a Pepe o al otro Pepe, eso depende de cada uno de nosotros. Hay que ver su trabajo, qué ofrecen. No es solamente votar porque es mi amigo, sino tenemos que ver cuál es su propuesta, y realmente la propuesta es lo que manda, porque después el que queda mal y que ha prometido hacer y no hace, queda como un simple hablador. Entonces, amigos, propongan PEPES, su programa municipal, pero acuérdense que estaremos fiscalizando lo que han dicho. Ustedes saben que acá en este radio no solamente soy yo soy el pequeñito, pero acá hay dos que antes que hablan, antes que yo, que sí, le ponen los puntos sobre las is y le quitan los tapones de las orejas con su comentario. No quiero decir su nombre, pero acá lo estoy viendo. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial, ponerles otra canción escogida por Alan el día de hoy, y seguimos comentando el DJ, seguimos comentando de estas lindas entrevistas que tuvimos el año pasado. Y ya viene la entrevista a Pío, como les digo, no es en vivo, esa se quedó en el tintero para justamente para presentarla la primera programa del año. Una pausa y volvemos en La Hora Unión. Gracias por todo. Radio.com, amigos, nuevamente con ustedes, pasando esta tarde tan bonita, tan linda, con este clima que está un poquito feo. Hay mucha neblina, pero está ahí calorcito. De todas maneras, el recuento de todos los invitados que hemos tenido, me faltan algunos que lamentablemente no tengo acá conmigo sus nombres, pero pedir mil disculpas. Por ejemplo, la entrevista que se estaba haciendo con Kiko Mandriotti de Cantolao ha quedado pendiente en el tintero, una entrevista con Pepe Risi. Y vamos a entrar a otro temita. El tema que quiero conversarles es lo sucedido el 31 de diciembre, nuestra fiesta de Año Nuevo. El Club Regatas Unión, contra viento y marea, contra todo, hizo su fiesta, pero una fiesta que no queríamos que sea masiva, una fiesta interna en nuestro segundo piso, el club bien presentado, con lindísima decoración, una orquesta buena, la Santa Cuerda, una orquesta que toca en los casinos de Lima, hace muy buena música, pero siempre los que no están contentos con nada, y ustedes saben, los que quieren malograr la fiesta, comenzaron a correr la voz de que el club no iba a hacer la fiesta, después que ya estaba todo vendido, después decían de que no tenían permiso, como siempre, pero lloran por la herida. El club hizo su fiesta, decente, centrada, con gente, con chicos, con gente mayor, de todas las generaciones. Llegamos a ser más de 200, no una cantidad de 300 ni 500, ni 200 personas, pero felices, con una fiesta hasta las 7:30 de la mañana. A nadie se le perdió una silla, a nadie se le perdió una botella de cerveza, una botella de whisky. Entonces, para que sepan, para el próximo año el club tiene las puertas abiertas para todos los vecinos que quieran disfrutar de tranquilidad, seguridad, que no pierdan lo que llevan. Entonces, el nivel que el club ha tomado en su fiesta es un nivel de gente decente, de gente que no hace escándalo, que no se emborracha ni orina en la calle. Entonces, amigos, eso es el nuevo Club Regatas Unión. Ya tenemos 2 años cumpliendo como presidente del club. Se acercan las nuevas elecciones que van a ser ahora en el mes de marzo. Y ya esta semana, el día 9, se instala el comité electoral. Yo voy a lanzarme por la reelección. Tengo chance de lanzarme por la reelección. Bienvenido el que no está de acuerdo, el que cree que puede hacer lo que nosotros hemos hecho o simplemente continuarlo. Quien quiera llegar a ocupar la presidencia del Club Regatas Unión tiene que responsabilizarse por mantener su equipo de remo. Ha ganado 40 medallas este año, ha ganado el campeonato Cotibel, tiene casi 20 botes nuevos de remo y casi 70 botes de kayak y canotaje vía el convenio con la Federación Peruana de Canotaje. Tiene entrenador de remo y tiene entrenador de canotaje y kayak. Entonces, estas son unas perlitas de que el que quiera lanzarse tiene que continuar la obra del Club Regatas Unión. Falta muchísimo. En 2 años se ha hecho cosas que han hecho en 10 o 12 años. Hacer la fiesta de carnavales, hacer la fiesta de fin de año. Entonces, vamos a dejar este tema para la próxima semana, de la candidatura, de la lista y de los proyectos del club, pero vamos a entrar a la entrevista con nuestro alcalde, quien fue muy amable en ingresar a nuestra cabina de entrevistas en el Club Regatas Unión, y logramos hacer una conversación con él y con Kiko Mandriotti, y la pongo a la disposición de todos ustedes, y seguiremos conversando después que termine la entrevista para despedirnos de este programa. Una pausa y regresamos. www.lapuntaradio.com. Esta es La Hora Unión. Los saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Es un honor para nosotros tener esta noche a nuestro alcalde, Pío Salazar, con el cual vamos a tener una pequeña charla, pero sobre todo conocer de él a otro aspecto, no el aspecto de alcalde, no el aspecto político. Eso no vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conversar con el amigo, vamos a conversar con el León. Entonces él está acá en el club porque ha pasado una reunión de los Leones. Y Pío, buenas noches. Es un saludo para los vecinos del distrito. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Un saludo para todos los vecinos. Un gusto tremendo estar acá en la radio contigo, particularmente. Muchas particularmente gracias. Contigo. Muchas gracias, Pío. Gracias. Entonces, mira, nosotros siempre queremos saber de nuestros entrevistados un poco más allá de lo que la gente tiene como visión de la persona, ¿no? Okay. Un poco cuéntanos cómo fue tu inicio en la punta, si eres de los que nació fuera y regresó al día siguiente o naciste en la punta. Esa es la primera pregunta básica que siempre conversamos, ¿no? Qué bueno, qué bonito. Yo nací en Constitución. Ahorita el edificio de la Cámara de Comercio, ese edificio tan feo que hay. Correcto. Bueno, ahí nací yo, con frente a la matriz, con frente a la prefectura, frente a Jacinto Pinasco, al costado de donde yo nací, estaba la ferretería de Falcone. Bueno, era una zona muy bonita. Basi también estaba por ahí. Estaba Juanito Basi, claro. En la esquina, al frente de Basi estaba la prefectura, a un costado de la prefectura estaba la joyería Bozo, al frente de la joyería Bozo estaba la notaría de mi suegro Gordillo, estaba el Chalaquito, estaba Segale, ibas al pasaje Ríos y estaba Copelo, y con Copelo estaba Cordano, que alguna vez tuvo alguna relación con el Cantolao y con Kiko. Claro, Pedro Cordano, sí. Juntos, y creo que tú lo jalaste para iniciar el Cantolao. Claro. Así es, ¿no? Veníamos de ser... Sí, veníamos de ser los tres dirigentes del Sport Boys, estábamos en la comisión deportiva. También estaba, y lo sacamos su campeón. Sí, claro. Fue en 1974. Y Sósimo se fue de vacaciones. Sósimo y se murió. Ahí se fue de vacaciones y nunca más volvió. Con Sósimo llegamos a jugar pelota acá en el Coliseo. Claro, en el Coliseo, claro. Tremendo partido. Y Alma, yo Sosi también lo llevaba a Rinconada a jugar ahí, don Rinconada. Kiko, Enrique, ¿qué pasó con el fútbol acá en la punta? ¿Cómo ya no hay gente que juegue pelota como antes? ¿Qué pasó? Es un tema generacional. Es la sociedad. Es generacional. La sociedad joven de ahora es diferente a la sociedad joven nuestra. Esa época era diferente, había una entrega, había un sacrificio. Ahora la juventud de esta época quiere menos sacrificio, quiere otras cosas. Entonces, lamentablemente, es un tema de sociedad. La sociedad peruana ha cambiado. Y al cambiar, ya no se dan los casos que habían antiguamente. Claro, yo me quedé sorprendido ahora que... Bueno, no me sorprendí. Yo ya sabía cómo en los últimos años, las Olimpiadas en la punta, y para competir había que darle premios pecuniarios a los jugadores, sí, a los equipos. Nunca, jamás ha sido así. Nosotros jugamos por el honor. Solamente el honor, no había dinero, no había nada. Acuérdate también de que existían comisiones deportivas. Claro, entonces, tremendos personajes. Entonces, claro. Esa es la clave. Lucho Castro. Cobos. Pancho Mañani. El mismo Santiago Parodi era comisión. Santiago, el chino Chesti, el viejo Chesti. Hasta Fico Higuera tuvo una comisión. Y Barrios. Pepe Barrios. Claro. Otro mundo, pero Pío y Enrique. Es la sociedad. Antiguamente, la sociedad era diferente a la de ahora. Era más íntegra. Esta sociedad, te hablo de la gente joven, de 15 a 25 es diferente, claro, a la nuestra. Pero no es un tema de valores, es un tema de otras necesidades, otra creo. Otra sociedad, el internet, otras cosas, otras vivencias te lleva a que ya no tengas el mismo espíritu que era antiguamente. Ya no hay el barrio, pues. Así es. Ya tu barrio es una laptop. Como dices tú, en las Olimpiadas tenías que poner premio económico para que participe. Antes había una Olimpiadas acá en regatas, en toda la punta, que era gigantesca, y jamás ponían un premio pecuniario. Nos íbamos a ganarle a la gente a Barranco, a Carmelita. Torneos eran barrio contra barrio, claro. La punta contra Barranco, contra Carmelita, Magdalena, donde sea. Y le ganamos. Así es. Es otra semana. Así es, lamentablemente. Y cuando íbamos a jugar a la Avenida Argentina. Ah, A Nicolini. O a la Siberia. Un campeonato en Nicolini. La Siberia, en el tiro, acá en los años chujuitos. Eran campeonatos bravos. Nicolini me expulsaron al minuto de juego. ¿Te acuerdas? En la final. Bueno, Kiko. O pasaba la pelota o pasaba. Yo he visto que a ti te han expulsado varias veces. Ese es el récord. Nicolini fue récord. El récord, de verdad, fue récord. Al minuto me expulsó a la final. O pasa la pelota, o pasa el jugador, pero no pasan los dos. Y acá Enrique también siempre ha sido corpulento. Los diablos rojos. Los diablos rojos. pero tenía su jugadita esa especial. Una, que en un centímetro. Se paraba sobre la pelota, daba una vuelta completa. En un centímetro. Y dejaba sorprendido a medio mundo, ¿no? Hacía un taco y te metí un cañonazo. Oye, esa, esa jugada. No se movía, uno tenía movilidad. Se la hice a Yalma Santos. Así, a Yalma, ¿te acuerdas? Sí. Yalma Santos vino entrenador al Sport Boys. Ya. Y jugaba por Coliseo, el tiro de Bellavista. Entonces, él era marcador del puntero izquierdo. Yo jugaba de puntero izquierdo. Estaba Chapán en el medio y Miguel Boero a la derecha. Qué miedo. Y atrás era Tirado y Justi. Tito Tirado. Tito Tirado. Rolando Justi. Rolando, Miguel tremendo Boero, jugador. ¿No? Y el Chino Chapán y yo puntero izquierdo. Y ya. Alma Santo sale y se me avienta pues a levantarme y le hago esa jugadita que tú dices. Ya. Se la levanto, se la paso por arriba. Encima, claro, claro. Él se voltea, se la regreso y se la paso por la guacha. Ah, cuando se voltea, de nuevo se la jalo, entro, pateo y Chapán adentro y mete el gol. Wow. Él agarró su pelota. Moito obrigado, me dijo mucho. Se fue la cancha. Se fue la cancha. Se fue. ¿Qué campeona. Qué buena época. Bueno, Pío, cuéntanos un poco más de ese Regatas Unión. De ese Regatas Unión que te ha visto a ti crecer. Ya, claro. Que tú pasaste por la época donde tenías a Picone, donde tenías a Gardela, donde tenías a esa gente. Al viejo Boero, a Boero. Pepe Boero. Ya. Era un rico grupo. Eran los dueños de la pelota, además. Picone, no podía pasarlo si no te metía cañonazo con una mojada. Tú sabes, y creo que toda la puta sabe que yo soy guachero. A mí, claro. A mí me metió un patadón, Picone. Te sacaba el campo. Güey. Pero cuidado, que me perdone Dios porque él ya está. Ahora te cuenta lo que hiciste, yo sé la historia. Ya está en el cielo, pero me piqué. Primera vez era sabio, encarador técnico. Ni bueno ni nada, pero. El encarador tiene esa habilidad. Y me metió una patada en la rodilla, me dolió. Entonces, era muchacho, no tenía la tranquilidad espiritual que tengo ahora. Me metí acá a la sola de botes, agarré un medio remo y se lo zampé por la espalda. ¿Me entiendes? O sea, un palazo. Felizmente que Picone era grande y fuerte. Si no, Picone era grandazo y fuerte. Y era joven, tenía 40 años, Picone. Y yo por ahí tendría 13, 14, 15. Me correteó por el muelle. Este muelle que ya no existe. Me tiré al mar, me siguió. Me tuve que meter por debajo del muelle entre los fierros. Si me agarra, me mata. Bueno, durante 3 años no me dejó entrar al club. Me decía, ese enano no entra. Expulsado del club. O sea, no, sí. ¿Te acuerdas que jugábamos los sábados? Claro, los sábados iban a Olimpiada, jugábamos en verano, en la noche también se jugaba. Yo me acuerdo el equipo, yo participé con 9 años. Ya. Y el en una Olimpiada, el equipo del club. El equipo del club era tapaba el papado de Boero. Claro. Defensa era Gardela y Picone. Y al medio jugaba. Adelante ponía 2 chiquillos. Teníamos 10, 11 años. Era Pelé. Fuera de Pelé. Negrete. Y yo. Pero entraba a la cancha y decía, le gritaba a la madre, como toque a mi sobrino, lo mato. Y podíamos jugar tranquilo contra gente grande. Bueno, Capito, etcétera. Claro. Sabían técnico. Técnico y técnico. Tenía un poco de miedo. Lo hablo de razón. Le soplaba la oreja y saltaba. Le metió los 50 y era para sobre ella. Dice así, pero mira, las olimpiadas acá. No, el problema es este. Yo opino que después que vine, después de 16 años, yo encontré algo de que los clubes estaban muertos. Claro. Muertos, totalmente. Cano, Tigre, Regatas, Unión. Y fui indagando, preguntando. Entonces, las municipalidades en su momento, no solamente en la punta, sino a nivel del Perú, han tomado o hecho actividades paralelas a los clubes que los han matado. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Yo lo he notado. Sí. Como nosotros, la municipalidad, bueno, es ahora dueña de todas las fiestas principales, no la de carnaval. Claro. La de carnaval la debe hacer o el Club de Leones, como la hacía antes, claro, o el Regatas Unión, que era tradicional. Lo que vino a matar la fiesta de carnaval fue la fiesta veneciana. Eso. Que era un remedio de una fiesta veneciana. Burfreo, ¿no? No. Antes. Antigua veneciana. Antiguamente se hacía. Yo la retomé en mi primer periodo y volvimos a hacerla en la Pose de la Arenilla. Claro, hicimos claro, una cosa muy bonita. Pero la fiesta veneciana era una fiesta y un concurso de embarcaciones. Claro. Después ya se convirtió en una cosa de ya tipo la fiesta veneciana. Se convirtió en un carnaval con máscaras y cosas. Con aretes, con vestidos y todo bonito. Bueno, claro, sí. Muy veneciano, muy bonito. Entonces eso mató a la fiesta de carnaval. Acá lo que hay que hacer es volver a las comparsas. Bien difícil, ¿no? Claro. Claro. Es que no hay barrios, pues. Sí, pero los barrios han cambiado, ya no son las tradiciones de esquina donde paraba la gente, se reunía. En cada banca del Cantolao había un grupo. Claro, claro. De 20, 30, 40 personas. Y arrastraba un grupo de familia, ese grupo hacía, se ponían sus colores. Otra cosa. Hay que enfocar diferente, ¿no? Ver cómo puedes atraer a los chicos algo. O sea, pero cómo lo puedes traer con los padres. O sea, yo pienso que la unión familiar, vio, es la forma de nuevamente ganarte a los chicos. Por ese lado es lo que hay que atacar, ¿no? ¿Sabes qué lo que pasa? Está disperso el papá, la mamá, el tiempo. Es que acá en la punta nos hemos quedado los viejos, los jóvenes. Digo, de los 28, 29, 40 años ya se fueron del distrito porque han crecido, se están desarrollando fuera de la punta, viven en cualquier parte de Lima. La punta no tiene crecimiento, la punta está limitada. Acá no hay espacio. No hay espacio. ¿Y cómo? Por eso la punta es un dormitorio de gente mayor, como nosotros, que ya somos de sesentones para arriba, ¿cierto? Y así es la mayoría de gente, o muy niños que viven acá. La gente mediana intermedia ya no está fuera de la punta, trabajando, o sea, desarrollándose, pues, porque tienes que chambear desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Más competitivo está el país, pero han buscado. No, y no estamos hablando solamente de eso, sino las instituciones, ¿no? Yo soy Rotario, tú eres León, pero las instituciones están a punto de desaparecer. Mira, este club, hablemos del Regatas Unión, que creo que es tu tema importante y me da mucho gusto que estés trabajando. Yo he planteado, pues, te voy a hablar como socio y como alcalde. El Regatas Unión es un club que es un edificio que solamente puede ser una linda sede social, porque no tenemos instalaciones, no tenemos atracciones como buenas canchas, no las tenemos. Podemos tener una cancha de fulbito, una cancha de tenis, no es mucho. Podemos tener un embarcadero que lo puede hacer el club, que lo veo un poco lejano, o sea, porque cuesta mucho dinero y somos muy pocos socios. Creo que estamos al día, no sé si somos 100... 140. Somos 140 socios. Yo lo recibí con 60. Y que pagamos muy poco de dinero, además. Soles, claro. Con eso no haces mucho. Entonces, yo tenía la idea que sin esto se tome a mal, como que la municipalidad quiere volverse dueña del Club Regatas Unión. Existe una forma en que la municipalidad, sea la municipalidad de la punta, que finalmente es la municipalidad nuestra, ¿no es cierto? Olvídate de quién sea alcalde. Así es. O sea, nosotros como socios acordamos en asamblea darle en uso a la municipalidad, ojo, el club. La municipalidad ya puede invertir en el club, puede arreglar las canchas, puede hacer el muelle, puede arreglar el edificio. Si es parte, ya sería parte de la municipalidad. Puedes invertir en él, o sea, mientras no sea. Mientras sea un tema privado, no puedes invertir. Ahora, ¿qué se hace en esos casos? En un caso así, se mantienen a los socios, o sea, se sigue eligiendo a una directiva. Pero como es una institución del Estado, tienes que tener una gerencia. ¿Cómo es el Sporting Cristal? Claro, el Sporting Cristal tiene su gerente. Dos gerentes que manejan todo el club. Dos gerentes que manejan todo el club. Claro, mantienen el club y todo. Y la vida social sí la realizan los socios. A mí me gustaría. La parte ejecutiva, claro. Los próximos 15 o 20 años que voy a seguir viviendo en la punta, ojalá el señor me dé más vida, venir a mi club, ya jubilado, pero a pasar lindos momentos, claro. Pues, ¿no? O sea, en un club que me entregue la tranquilidad de estar sentado frente al mar encima del muelle, echándome anzuelo aunque no pesque nada. Maravilloso sería. Así es, esa es una idea que es bien difícil para mí de asimilar, así de a primera. Para todos. No, porque realmente la ley no permitiría eso, la ley. Pero sí es una buena idea, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo el reflotamiento de los clubes de otro punto de vista. O sea, para reflotar un club tienes que tener socios. ¿Me entiendes? Si no tienes socios, no vas a reflotar nada. Es que no vas a tener socios si no tienes un servicio que darles. Sí, claro, claro, ¿por qué? Porque ¿quién es primero, la gallina o el huevo? A que este club lo ha recibido muerto, pío. ¿No? Pero, acá pagamos, románticamente, claro, pagamos lo que queremos que el club siga viviendo. No, pero hay en un año y medio. Tú vas a encontrar acá de que el club ya tiene 40 bogas, que tiene 15 máquinas de que cuestan $40,000. Eso es bueno. ¿No? Tienes una academia de karate donde hay un campeón mundial de niños. Tienes 15 computadoras instaladas donde se dan clases de inglés y clases de computación. O sea, como club chiquito, está reviviendo. No debe absolutamente nada más que la municipalidad, pero ya no tiene una deuda a nadie. Entonces, yo he conseguido que el Comité Olímpico Peruano, y le agradezco al señor Quiñones, nos va a pintar y reparar el club completo en 15 días. Entonces el club va a reinaugurarse con una presencia nueva de pintura. Qué poco bueno. A poco, ¿no? Entonces ya tenemos en este momento 100 botes nuevos, 100 botes de la más alta calidad de canoas. ¿Sí? 100. Es que el Comité Olímpico ha comprado muchos botes. Claro, tenemos tenemos la mejor flota de Sudamérica. De remo y de canoa. Sí, y no tenemos bogas todavía. Hay que irlos haciendo de aquí a los Panamericanos. O sea, 5 años. Tenemos 5 años para preparar gente de verdad, ¿no? Tú sabes, tiene que ser primero buena persona, todo lo que hemos conversado tantas veces, ¿no? Si no es buena persona, nunca va a ser deportista. Y bueno, hay mucho pues por conversar en esta hora. Bueno, amigos, punteños, mire esta felicidad que hemos tenido conversar con Kiko, dirigente del Cantolao, con nuestro alcalde. Y agradecerle a nuestro alcalde la presencia. Queríamos hablar un poquito sobre lo que es los Leones, sobre el resurgimiento del Rotary y de los Leones, pero después lo haremos en otra oportunidad. Y pedirle un gran favor de acá del Club Regatas Unión, iba a ser un jalón de orejas, pero ya no es necesario, pero sí pedirle el favor de lo que nos ha pasado el día de hoy y ayer en la playa de la Arenilla. Nuestro club por principio, no aceptamos pagarle a Universitario para ingresar nuestros remeros a la Arenilla, pagarle 500 soles. Yo no estoy de acuerdo. Ese terreno fue un terreno regalado, donado. Si bien es cierto, los hermanos Gordillo hicieron un trabajo muy bueno, pero se apoderaron y fueron dueños, y Universitario es dueño de ese local cedido por la municipalidad. Pero si queremos ingresar Canotieri, Enam, Regatas Unión, tenemos que chancar 500 soles. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Había un muellecito de piedra que nuestros chicos humildes cargaron sus piedritas, donde se usa para que los que van a la isla de Gilligan suban a las chalanas. Usando lo de ellos, lo mejoramos un poquito, pero lamentablemente se está haciendo un trabajo de secado en una parte, de arreglo en otro, y se está haciendo una especie de vía delante de la comisaría, pero en la parte del mar. Y han arrasado pío con nuestro muelle. No tienen los chicos cómo entrar al mar, ni ayer ni hoy. Entonces lo que hemos hecho es pedirle permiso a Universitario y nos han dado hasta el domingo. Entonces, nosotros tenemos acá en el club, que hemos mandado un camión a la albúfera, nos han regalado los constructores de la cancha parte de lo que les sobró. Entonces yo tengo los tecnoports acá gigantes, las boyas, como para hacer un pequeñísimo y lindo embarcadero para que nuestros chicos, los de NAM y los de Canotieri, puedan entrar sin pago alguno. Entonces yo sé que la Marina de Guerra, lo que sea, tiene que autorizar, hacer estudio ambiental, no te bajes $10,000, pero lo que se quiere hacer es un pequeñísimo embarcadero de 2x2 para que puedan embarcarse los botes, ¿no? Entonces la idea es esta, que quería terminar la idea. La Policía Nacional, dentro de la comisaría, porque es su local, ellos ya han abierto una de las paredes y van a hacer una escalerita para bajar a la playa por atrás. Ya está, eso se puede porque es legal y es su local. Pero lo que se quiere es que ahí donde se abre esa puerta, poner estos 2 metros cuadrados. No es legal lo que me estás comentando, ¿eh? Porque ellos, si bajan una escalera, esa escalera va a dar a la playa que estamos haciendo ahí. Te comento, no es una vía la que estamos construyendo ahí. Lo que estamos haciendo es nivelando el terreno que era, estaba desnivelado, para no decirlo de otra forma. Estamos sacando toda la piedra que se había acumulado en el enrocado, estamos trasladándola a la playa, que pretendemos hacer una playa ahí de piedras limpia para albergar unas 2.000 o 3.000 personas de estas que vienen a la punta, para que no nos invadan tanto el Cantolao. Entonces queremos ubicar a la gente en la zona del ingreso a la poza, que no solamente estamos perfilando la playa, sino le estamos dando profundidad. La profundidad que veía ahí era de 30 centímetros o 20 centímetros. Le estamos poniendo 1 metro, para que eso va a ser una maravilla, una piscinita con la bocana abierta, agua limpia, porque ya no hay desagües hacia esa zona. Lamentablemente a veces siguen llegando las bolsas de todo lo que echaron pues en los últimos años a la hora de hacer la Costa Verde. Y lamentablemente sí, había un enrocadito ahí que se había hecho artesanalmente por los chalaneros o por el club. Eso ha volado, pues, porque ahí le hemos metido máquina. O sea, no había otra alternativa. O sea, que según lo que escucho, nosotros ya no tenemos chance de hacer ni canotaje ni remo. No, sí tiene. Lo que yo he escuchado y hoy día me lo decía Tata Mañani, me decía que la comisaría quiere hacer una academia de canotaje. Entonces puede ser que el capitán tenga muy buenas intenciones. No, la comisaría no es. Eso es el teléfono malogrado, como siempre. Sí, claro. Es igualito que el muelle de la U, que se ha caído y la gente sigue entrando a comer. Entonces, claro. Eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero mira, lo que se quiere es que la Federación Peruana de Canotaje, la Federación Peruana, que ha decidido que el Regatas Unión sea su sede, esta es la sede de la Federación de Canotaje, claro. Y acá están los 100 botes. Tengan la selección peruana, la gente que va a participar en los Panamericanos, acceso para poder trabajar. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la policía, porque ahora tienes un comisario que te puede aceptar que guardes 5, 10, 15, 20 canoas ahí en la, dentro de la escuela, no sé si en la cancha de fulbito. Acá el club. O en la cancha de tenis. Allá solamente es ir para entrar para al agua. Desembarcar. Sí se puede. Pero sabes entrar al agua. Pero ¿sabes cómo se puede? Lo que sí no podemos permitir, te lo digo desde ahora, es que del muro ellos bajen una escalera hacia la playa. La escalera tendrían que hacerla desde adentro para que la escalera bote al borde de lo que es un muro. O sea, tendrían que excavar por dentro. O sea, no pueden salir con una escalera a la zona de playa porque nos cortarían esa zona de playa. Esa zona de playa, ¿sabes hacia dónde va? Hacia Universitario. Exactamente. Y va a ser bestial, porque yo le voy a meter toda la gente de Coprodeli, los estudiantes, a que vayan a Universitario a bañarse ahí. No es que nos van a dar acceso a su esquina de ellos, y eso es libre, ellos no tienen propiedad privada. Entonces, igualito, si se va a abrir para que entren hasta la comisaría, igualito puede entrar hasta Universitario. Claro, sí puede entrar la gente hasta ahí. Claro, igualito pueden entrar por la parte de adelante y entrar donde está la zona de las banderas, porque esa es una zona municipal. Donde Universitario solamente tiene una parte, pero la zona siguiente, ese espacio es libre. Bajo ese sentido, ahí también vamos a entrar a bañarnos. No, a bañarte puedes. Claro, por eso, esa es una zona libre. Entonces, eso va a generar mucho conflicto, porque lo que tiene la comisaría hacia el agua no es ni metro y medio. Y ahí no te entra pues ni 100 personas. No, ya ha crecido un poquito. ¿Eh? No. Yo me refiero a la parte donde está la pared de la comisaría. Ya. Y si tú sigues la comisaría, te encuentras con la U. Sí. La U sí da hasta el mar. Sí, claro. Y ahí no se puede continuar. No, de ahí no. Mira, ahí se cierra. Hay una pared de la U. Entonces, de ahí no pasa. ¿Por qué? Si la gente va a sentarse ahí. Se pueden sentar ahí. Claro, porque se van a bañar delante de la U. Es playa. Y nadie lo puede prohibir. Es playa. Igualito te digo, al lado derecho, donde están las banderas, la zona de las banderas, toda esa zona va a ser zona privada. No es privada, es abierta, pública. Claro, pero no puedes subir al club. No, no, no, el club no es otra cosa. El club está a la izquierda. Bueno, El agua es libre. La gente se baña ahí todo el tiempo. No deja de entrar, pero esa zona libre. Entonces, ese es el sitio que yo estaba pidiendo, hacer un muellecito para. Sí se puede hacer un muellecito ahí. Si los autoriza, yo, en vez de hacerlo de frente... Lo que yo te recomendaría es que hagas un muellecito flotante. Eso es. Nada más. O sea, ninguna infraestructura, porque la Marina no te va a dar permiso. No. Y si vas a hacer una escalera de la comisaría, que sea adentro de la comisaría. Este es el muro. Tienes que cortar el muro, que ya lo vi que lo cortaron. Y la escalera tiene que venir de adentro y botar al borde. O sea, no puedes hacer... No puedes salir del muro hacia la playa. De acuerdo. Corta. Corta la playa que estamos haciendo. Claro, pero la playa no tiene más de un metro. Y ahí sí se podría hacer pontoncito para desembarque. Ya tiene fácil 4 metros. ¿Sí? Ya tiene fácil 4 metros. Antes tenía 1 metro, ahora tiene 4. Bien. No queremos ganarle más porque me está provocando ahí armar otro club. Hay otro club, ojalá. Hay espacio, ¿eh? Ahí claro. No, esto... Estamos haciendo un aplanadito, pero el suelo que estamos poniendo es un... Así es. Toda la razón tenía nuestro alcalde en ese momento cuando lo entrevistamos. Y él fue el que nos dio las pautas y me abrió los ojos para hacer lo que él dice. El día de hoy tengo que comunicarle a todos los vecinos de La Punta que estamos terminando ese muellecito. El día de hoy se está instalando, o ya se instaló, porque ya son casi las 7 de la noche, ese flotante, que es el que nos pidió el alcalde. No hemos tocado las piedras, hemos hecho lo que él nos dijo, cobar dentro de la comisaría para hacer una rampa de 5 metros de profundidad y unos 7 metros de largo dentro de la comisaría, donde se ha puesto una puerta maravillosa de madera en cubitos y uno tiene acceso ahora a la playa, llamémosle playa porque ese es el trabajo tan bueno que ha hecho la municipalidad. Ya limpió, ya está linda esa playita. está abierta la puerta, como él dijo en ese momento, pero hemos terminado en hacer la balsa y yo creo que en no más de 7 o 10 días tenemos esta gran inauguración del muelle de la Policía Nacional, construido con el apoyo del Club Regatas Unión para la Federación Peruana de Canotaje y del equipo de remo Regatas Unión, para que se utilice esa vía de que ingresen al mar los que estábamos a pie y nos querían cobrar 500 soles para usar un club. Entonces, agradecerle al alcalde Pío Salazar por esa visión que nos dio de que cobemos dentro de la comisaría, de haber terminado el muelle y que ya podemos trabajar con las personas que quieran seguir el curso de canotaje y de remo auspiciado por el Club Regatas Unión en colaboración con la Policía Nacional bajo la Federación Peruana de Canotaje. Amigos, nos ha ganado la hora este programa muy bonito, muy lindo, recordando los entrevistados que tuvimos en nuestros 27 o 28 programas ya al aire. Agradecer nuevamente a este programa que nos ha dado la posibilidad de usar estos micros para dedicarnos a enseñar lo que es el Regatas Unión, desarrollar nuestras ideas para la punta. Agradecerle a Ángel Coveñas por darnos la oportunidad a los de a pie, como le digo, desde el primer día. Y en especial a todos ustedes punteños, porque este ha sido nuestro primer programa del año. Y nada más por el día de hoy. Y despedirnos hasta la próxima semana, donde traeremos en vivo a una persona que no quiero darles el nombre porque va a ser una sorpresa muy grande en nuestra próxima entrevista. Esta ha sido La Hora Unión en lapuntaradio.com.